baila diferente a todas las personas, como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas. Si no sabes bailar, no te quedes mirando, muévete como si te estuvieran electrocutando. La coreografía no es compleja, baila como si te estuvieran picando un millón de abejas. La energía de tus brazos nadie la gobierna. Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma. Hoy la columna vertebral está hecha de coma. La comida chatarra, tu piel está escupiendo. La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo. El suelo pide que lo invites a un duelo, porque para él nuestros pies son caramelos. Mueve la masa de toda tu fortuna. Si no te mueve hoy, el suelo te traga de una. Siento la tierra bailando. Que nacemos de nuevo, tus neuronas moralistas yo las muevo con los pies, golpeando firme y preciso hasta que el cuerpo relate lo que nos cuenta el piso. Con los pies golpea fuerte en el suelo hasta que despiertes a tus tatarabuelos. Golpea duro con los pies para que al fin en el campo llueva café. Con los pies se nutren los consuelos de todas las vidas que se desangran en el suelo. Con los pies puedes vivir pisando mierda porque el suelo te acompaña aunque ganes o aunque pierdas. Con los pies camina por el borde aunque seas la nota discordante entre todos los acordes. Con los pies bailamos sin preocupaciones porque el suelo se sabe todas las canciones. Siento la tierra. Si siembras movimiento, bailan los cultivos, las piernas se ponen fuertes porque el suelo es nutritivo. Baila, golpea el suelo, sacude lo negativo. Hoy todos los muertos regañan a los vivos. Todo lo que hice mal, bailando lo mejoré. La historia de mi baile la cuento con los pies. La percusión pregunta y el cuerpo quiere contestar. El que se mueve bien con la boca no tiene que hablar. mirando lo que hay. Ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación. Este año los reyes magos dejan carbón. Y la gorda soñando que le aborda el crucero un fiero somalí. A ritmo de cangrejo avanza el porvenir, mirándose al espejo de esta España cañí. Crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral. Crisis en la cama, cada sueño un drama, un euro es un dineral. Crisis en la luna, la diosa fortuna debe un año de alquiler. Crisis con ladillas, manchas amarillas, pánico del día después. Crisis en la moda, firma y no me jodas, esta no es nuestra canción. Guerra de intereses, vuelvo haciendo eses, ábreme por compasión. Putas de rebajas, reyes sin baraja, inmundo mundo mundial. Sábado sin noche, México sin coche, libro sin punto final. Cómete los mocos, no te vuelvas loco, múdate a Nueva Orleans. Gripe posmoderna, rabo entre las piernas, Clark Kent ya no es Superman. Mierda y disimulo, crisis por el culo, del culo de tu nariz. Yeah. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a el programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Quien les habla, Fernando Galindo, transmitiendo desde Male, capital de las Islas Maldivas. Los saludo y les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan desde distintas geografías. Aquí transmitiendo, siendo las 7 y 36 minutos de la noche, las 9 y 36 minutos tenemos en Bogotá. En Panamá, les agradecemos a las personas que se conectan también desde Ciudad de Panamá. 4:36 minutos en España, las personas que se conectan también desde España, las personas que se conectan alrededor de diferentes geografías, en La Paz, en Santo Domingo, y arrancamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy, domingo 19 de julio de 2020. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante en el cual vamos a tener nuestros habituales recorridos musicales con una mesa internacional que hoy va a conectar la ciudad de La Paz, la ciudad de Bogotá, y vamos a transmitir acá desde Male, en la cual vamos a estar hablando sobre el impacto de la pandemia en la globalización. Vamos a viajar a la ciudad de La Paz también, en la cual nos va a compartir Javier su columna del día de hoy, Una nueva mirada a África. Y vamos a compartir también otro audio del canal Ahí les va, de YouTube, del análisis que hacen sobre el impacto de la pandemia en México. Con esto nos vamos a ir directamente a la ciudad de La Paz y a escuchar la columna de Javier de Un nuevo vistazo a África. Vámonos entonces al altiplano boliviano. Un nuevo vistazo a África. La pobreza sigue siendo el elemento central para saber de la verdadera situación en el continente que alberga 1.300 millones de personas y 54 países. Hasta este fin de semana se habían reportado más de 670.000 enfermos y casi 15.000 muertos, en los países que siguen siendo los que informan regularmente: Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Ghana y Argelia. Pero es evidente que casi un cuarto de los países no informan o lo hacen muy por debajo de las cifras reales, la mayor parte porque carecen de capacidades institucionales en sus sistemas de salud. En Lagos, la provincia más populosa de Nigeria, se produjo una huelga de médicos por 3 días denunciando la falta de equipos de protección y de pago de salarios. Otra similar en Zimbabue, reclamando las mismas cuestiones. En Kenia, en la maternidad más grande del país, se registraron 450 de trabajadores de salud enfermos y 4 muertos. Y en Orán, la segunda ciudad de Argelia, se condenó a Siham Japonia, una cantante juvenil muy popular, a 18 meses de cárcel por haber criticado al personal médico. Hay casos en que las decisiones políticas así lo imponen. Tanzania no actualiza su registro desde el 8 de mayo, cuando informó de 509 enfermos y 21 fallecidos, coincidiendo con el anuncio del presidente Magufuli, quien, denunciando el que habían llegado pruebas defectuosas, decidió que el gobierno ya no las hacía y por lo tanto el flujo de información se interrumpía. Otras decisiones políticas se asumen en ocasión de la emergencia. Nigeria ha decidido aprovecharla para cerrar las madrasas, escuelas coránicas que reciben a niños desde los 6 años gratuitamente, pero en condiciones paupérrimas. Las autoridades locales rechazan la medida, pero el gobierno quiere controlar estos centros que llegaron a convertirse en varias regiones como espacios de formación radical. Estimándose que la pandemia tendrá en el continente aún mucho tiempo, la Asamblea del Comité Olímpico Internacional ha decidido aplazar por 4 años los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, en Senegal, por considerar que la organización de los postergados en Tokio hasta julio del 21 y los de invierno de Pekín hasta enero del 22 no lo permitirán. Camerún también ha rechazado albergar las semifinales y la final de la Copa Africana de Fútbol. A la par, el país con mayor número de registrados, Sudáfrica, está investigando juntamente a la Universidad de Oxford la producción de una de las 19 vacunas que se están probando ya en el mundo, en este caso con humanos, estimando que a principios del siguiente año podrían tenerla desarrollada. Y no olvidemos a otras enfermedades. El 1 de junio se alertó de un brote de ébola en el noroeste de la República Democrática del Congo, que de acuerdo al responsable de la OMS es muy activo y supone una gran preocupación, con varias decenas de confirmados y al menos una 20ª de fallecidos, y un potencial de casi 6.000 contactos que podría iniciar una nueva epidemia. Sí.

La apuesta de México desde el punto de vista epidemiológico estrictamente consistió en aplicar el sistema Centinela, que se utiliza anualmente en muchos países para monitorear la gripe estacional. Funciona de manera similar a las encuestas de opinión. Para conocer quién es favorito a la presidencia, ninguna empresa de sondeos llama a todos los habitantes del país para preguntarles su preferencia electoral, lo que sin duda sería increíblemente preciso, pero también más caro y lento, sino que contacta a una parte de la población intentando que sea representativa de los diferentes ámbitos geográficos, estratos sociales, y con eso basta para obtener una idea del panorama bastante ajustada a la realidad. El sistema Centinela es similar, pero aplicado a la salud. Si en tal hospital Centinela se reportan tantos casos y en otro hospital Centinela tantos otros, se deduce cómo está avanzando la infección en el país en base a esos datos parciales. La polémica en torno a este método, sin embargo, surgió desde el inicio, puesto que epidemiólogos mexicanos y de otros países dijeron que si bien para la influenza de cada año funciona muy bien, en el caso del nuevo coronavirus, que es un virus muy diferente en términos de capacidad de contagio, tiempo para la aparición de síntomas y letalidad, el sistema Centinela es claramente insuficiente. En concordancia con el método Centinela, su principal defensor, el doctor Gatell, desde el inicio insistió en que la realización de test masivos era innecesaria e irrelevante, a pesar de que fue la estrategia que siguieron la gran mayoría de países que salieron relativamente poco tocados de la pandemia, como Alemania o Corea del Sur, por ejemplo. Y si bien también es cierto que algunos países aplicaron test masivos como Estados Unidos y no por ello obtuvieron buenos resultados, la verdad es que entre los países más exitosos, la detección temprana fue un rasgo común. A mediados de marzo, las autoridades aconsejaron evitar desplazamientos innecesarios y mantener una sana distancia. Se suspendieron las clases, los eventos masivos, actividades económicas no esenciales y se privilegió el teletrabajo. Pero al contrario que otros países, desde el principio, el gobierno mexicano anunció que no decretaría un confinamiento obligatorio bajo ningún concepto, a diferencia de países tan disímiles como Paraguay, Italia, Argentina, China, en Wuhan o Reino Unido. El motivo principal aducido fue la realidad social de los miles y miles de mexicanos que dependen de salir a la calle para ganarse el sustento. Una realidad bastante común en toda la región que, sin embargo, no impidió que países con un amplio sector informal como El Salvador, Venezuela o Perú, por ejemplo, adoptaran medidas de cuarentena estrictas y unos más, otros menos, atendieran esa realidad social de una u otra manera, en ocasiones con ayudas económicas. A grandes rasgos, todo lo anterior fue la apuesta del gobierno de López Obrador contra el coronavirus. Y la única manera de poder evaluar a ciencia cierta las medidas de México, como de cualquier país frente a la llegada de una epidemia desconocida, era esperar el paso del tiempo y la llegada de resultados, dos condiciones que ya se han cumplido sobradamente. Para hacernos una idea del impacto del COVID-19 en México, tomaremos los datos exclusivamente oficiales de cada país a la hora de hacer comparaciones. Y dado que comparar números de contagios entre países que hacen muchos tests, países que hacen algunos menos y países que hacen pocos distorsiona más allá de lo deseable, tomaremos como cifra para comparar el número de fallecimientos por millón de habitantes, para además evitar el sesgo de comparar países grandes con chicos. 4 meses después de que se detectaran los primeros casos en el país por número de fallecidos respecto a su población, México es la 5ª nación más afectada de América Latina y el Caribe y la 14ª a nivel mundial. Lejos todavía de Bélgica, Reino Unido o España, pero similar a Ecuador y no muy lejos de Brasil, un 18% por debajo en fallecidos por millón de habitantes. Pero lo que más polémica y preocupación levanta entre los mexicanos es que la pandemia, al contrario que en muchos de los países más afectados durante estos meses, no remite aún, por lo que previsiblemente seguirán sumándose contagios, fallecimientos y la nación seguirá escalando posiciones en ese ranking de fallecidos a nivel mundial. De hecho, el director de emergencias de la OMS, organismo que apoyó las primeras medidas de México, hoy advierte que levantar las restricciones a ciegas en las circunstancias epidemiológicas que atraviesa México puede llevar a una aceleración de los contagios. 3 semanas después del anterior suavizamiento de medidas decretado el 1 de junio, el número total de fallecimientos se había duplicado. Desde el 17 de mayo hasta los datos oficiales completos más recientes de la primera semana de julio, Cada día, sin excepción, han fallecido al menos 400 personas por COVID-19. Las autoridades sanitarias mexicanas aclaran que la pandemia ahora está remitiendo, pero muchos de sus compatriotas no lo terminan de tener claro porque no es la primera vez que afirman algo similar. Las previsiones de las autoridades sanitarias variaron y se actualizaron con mucha frecuencia, siempre hacia peor. El objetivo de la estrategia epidemiológica también varió en los discursos. De anunciar que se contendrían efectivamente los contagios y muertes, se pasó a decir que lo que se buscaba realmente era que no colapsaran los hospitales. También hubo mensajes contradictorios entre las autoridades sanitarias y el Ejecutivo, tanto en torno al final de la pandemia como las medidas a seguir. Que es el momento de enfatizar el quédate en casa, porque los contagios siguen ocurriendo y están ocurriendo a una velocidad más acelerada. O sea, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Empezará a tener esta forma plana y será completamente horizontal. Todavía nos falta mucho tiempo para eso, nos faltan varias semanas, posiblemente meses. Ya falta muy poco. Yo tengo mucha fe, tengo muchas esperanzas de que vamos a terminar de domar la pandemia. No quiere decir en modo alguno que volvemos a la normalidad. Hemos podido domar la pandemia. Esta es una epidemia que va a durar mucho. Además, la manera en que se presentan los datos, por más que se ha explicado muchas veces desde portavoces oficiales, resulta confusa visualmente porque al no ser completos los datos de los últimos días, parece que la curva está descendiendo. Es decir, para el público en general, la impresión es que en la última semana ha habido un brusco descenso, cuando en realidad los datos de ese periodo aún no están completos porque tardan en procesarse hasta 10 días. Así, por ejemplo, el número de fallecidos del 5 de junio, publicado en la web oficial el 10 de junio, era distinto al número de fallecidos del 5 de junio, la misma fecha, pero reportado el 15 de junio, cuando ya se habían procesado todos los datos. ¿Ánimo de ocultación? Para nada. De hecho, las cifras oficiales se han difundido ampliamente en todo momento, pero en algunos aspectos de forma confusa. Algo que jugó en contra del esfuerzo divulgativo de las autoridades, generando frustración en la población por un descenso que nunca llegaba y burlas entre los adversarios del gobierno. Porque, por supuesto, medios y partidos opositores aprovechan toda la situación para tergiversar, caricaturizar, exagerar y manipular la realidad. Pero tampoco se puede decir que se dediquen a inventarla por completo porque los datos son los que son. Y ese aprovechamiento, por otro lado, no es algo exclusivo de México. No ha habido país tocado por la pandemia, con gobierno del signo que sea, donde la oposición no haya criticado las medidas oficiales de una u otra manera, ya sea tildándolas de excesivas o de insuficientes. Muchos partidarios del gobierno mexicano seguirán defendiendo sus medidas aunque se superen los 70.000 muertos. Muchos opositores igual las habrían tildado de fracaso aunque no hubieran llegado a los 5.000. Unos se enfocarán en todo lo bueno y otros exclusivamente en lo malo. Esto es algo inevitable, forma parte de la realidad política de cada país y ni nosotros ni nadie puede hacer gran cosa al respecto. Pero el objetivo de este video no es confirmar a nadie en posturas inamovibles, sino analizar la situación con la cabeza fría y aportar a un debate lo más constructivo posible. Así que esperamos con los brazos abiertos sus comentarios, sus aportes, sus puntualizaciones y, por supuesto, también sus críticas. Y a los que vengan con insultos, acusaciones o amenazas, como diría Cantinflas, mejor ni ignorarlos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Y continuamos en nuestro programa del día domingo 19, conectando tres continentes. Y ahora entonces se nos abre el paso para nuestra mesa internacional, en la cual vamos a estar hablando de globalización. Vamos a estar conectándonos con Bogotá y con la ciudad de La Paz. Vámonos entonces a nuestra mesa internacional del día de hoy. ¿Y la globalización qué? Esto es Mesa Internacional. Geopolítica en tiempos de post-cuarentena. Un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y en el día de hoy, en nuestro programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, vamos a tener nuestra mesa internacional en la cual vamos a conectar la ciudad de Bogotá con Guillermo Ospina, la ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborga y aquí desde la ciudad de Mali. Y el día de hoy queremos hablar de la globalización. ¿Y la globalización qué? Va a ser la pregunta central sobre la cual vamos a estar conversando. De manera general, cuando uno analiza el mundo de las relaciones internacionales, los últimos artículos de opinión y de análisis referentes al impacto de la pandemia en la globalización, se encuentran tres principales escenarios. Un primer escenario que habló del fin de una era o el fin de la globalización. Un segundo escenario donde se plantea que la globalización no sufrirá realmente grandes cambios a través de esta pandemia, y es decir, que todo volverá a ser como antes, en unos meses más o menos, y un tercer escenario que plantea que habrá una nueva normalidad dentro de esta globalización, habrá unas nuevas regulaciones, porque sí habrá cambios que afecten esta globalización que conocemos. Con estos tres escenarios en mente, yo quisiera arrancar preguntándoles, uno, ¿a cuál de estos escenarios, de estos tres escenarios, suscriben ustedes y por qué? O, si por el contrario, tienen un cuarto escenario, y también que nos lo puedan explicar. Arranco contigo, Guillermo, en Bogotá. Hola Javier, hola Fernando, saludo a todos. Bueno, ayer estaba precisamente en una actividad aquí en la Universidad Externado en Bogotá. Hablamos un poco sobre China y también nos hacíamos algunas preguntas sobre su papel en esta nueva situación. Y creo que parte de la respuesta que nos diga, si hay una crisis, si hay una nueva normalidad, tiene que ver con el papel de esos actores que impulsaron la globalización. A la larga, la respuesta nos indicará cuál es la postura de esos países y esas naciones que efectivamente han movilizado esta idea de la globalización. ¿Qué escenario nos encontramos? Un Estados Unidos con su política de American First, unos posibles ecos en algunos países europeos, pero el actor más importante creo que va a ser China. Creo que él ha sido el gran beneficiario de la globalización. Y seguramente, cuando uno mirábamos ayer y hablábamos del tema de China, China mantiene su visión a largo plazo. Si bien China ha tenido unos cambios en su política global, tiene unos cambios en no depender ya tanto de las exportaciones, que China no va a comportarse de la misma manera como se comportó en el año 2008, China sí tiene una visión a largo plazo y sabe que depende de esas relaciones comerciales con el mundo, que van a ser nuevas, que van a ser diferentes, pero que sí sigue siendo un actor importante en impulsar esa globalización junto con la Unión Europea. Creo que parte importante de esta nueva normalidad va a estar determinada por lo que ocurra en el mes de noviembre. Es decir, si continúa Donald Trump, muy posiblemente ese cuestionamiento al multilateralismo va a estar ahí presente. Si no continúa, creo que puede haber formas de reformar esa nueva normalidad bajo la nueva política china y cómo vamos a negociar con China y la Unión Europea todos estos temas multilaterales. Ok, Javier, en La Paz. Un gusto, Fernando, un gusto, Guillermo, y a toda nuestra audiencia. Un placer estar aquí en nuestra mesa internacional. Yo soy de los pesimistas con esto. Yo creo que en realidad no va a pasar nada, porque esta es una crisis muy coyuntural. Y yo creo que además el mundo ya está dando claras muestras de cómo necesita volver a la normalidad, pero además de una manera perversa. Hace unas semanas revisaba un mapa de las emanaciones de contaminación de los distintos países que se dibujó en este último semestre. Y claro, hay un momento en que China se apaga, ¿no? Deja de tener calor de producción de contaminación. Se levanta el confinamiento y el calor ahí comienza a producirse con más intensidad que antes. Es decir, hay que recuperar el tiempo perdido respecto a la producción y demás. China no va a sacrificar un solo momento y un solo centavo de lo que se perdió, y si se tiene que trabajar en cuádruple turno, se lo va a hacer. Yo creo que eso va a suceder con la mayor parte de los países que razonablemente tienen niveles de industrialización. ¿Qué ha pasado con esto? Se han dejado de lado problemas esenciales. La discusión sobre el ambiente, sobre el cuidado del ambiente y el cambio climático se han parqueado por completo. Vemos claramente de que el efecto del ser humano, que ha dejado de existir, entre comillas, ha dejado de contaminar el ambiente, es importante, pero eso se va a quedar en una anécdota, en una foto bonita de unos meses, y vamos a volver a contaminar más. Se ha dejado de lado la pobreza, la discusión sobre la pobreza. Al contrario, la pobreza se va a incrementar con unos porcentajes que son catastróficos. Van a ser retrocesos de entre 20 y 30 años en los ratios de pobreza. Y van a haber otro tipo de efectos. Y lo que sí se va a producir, que yo creo que es el único cambio que va a acelerar la pandemia, es el reordenamiento del orden internacional, el reordenamiento de los actores del orden internacional, pero nos podemos referir luego a aquello. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla b la cola del cine. El Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sueños equivocados. Muy bien, veo yo entonces dos posturas que podrían estar allí. Una primera en la cual Guillermo nos habla de que sí va a haber una nueva normalidad, digámoslo así, dentro de la globalización, dentro de los actores, el rol de algunos actores. Y por tu lado, Javier, estás hablando que a la larga no va a pasar realmente nada. Yo en ese sentido quisiera conectar esta siguiente ronda con cuáles son entonces, bajo cada uno de estos puntos de vista, los impactos al corto y al largo plazo que puede tener dentro de este marco de la globalización. Guillermo. Bueno, al corto plazo creo que nosotros estamos viendo un retroceso y un cuestionamiento a las instituciones multilaterales, a las instituciones del orden global, del comercio, de la salud, incluso los tratados militares. Creo que es una reacción normal. Digamos, si tenemos en cuenta las experiencias previas en la historia, cuestionar eso y mirar hacia adentro es una reacción normal en tiempos de crisis. Sin embargo, no es posible, ¿sí? Digamos, aquí en Colombia se empezó a cuestionar, por ejemplo, que la influencia china, que no compremos nada chino, que compremos solo nacional. Es una política un poco ingenua, por decirlo así, porque sabemos que las cadenas de suministro, incluso las cadenas de suministro de los medicamentos, vienen de China. Entonces, en cierto modo, esa política nacionalista es difícil porque la globalización es un proceso que ya está, es muy profundo. Si bien creo que hay periodos de crisis de la globalización, como ocurrió en el año 2008, que creo que fue un punto que nos habla más de la crisis, donde se empezó a cuestionar ese orden económico, ese orden global, donde China dejó de crecer y cambió su política. Eso es lo que puede ocurrir, digamos, a mediano plazo. Pero si miramos la foto más grande, creo que el gran impulsor que es China sigue manteniendo las mismas políticas, las metas de las instituciones internacionales, las metas de la misma China para el sueño 2030-2025 se siguen manteniendo. Es reducción de la pobreza, reducción de las emisiones, garantizar empleo, etcétera, en un largo etcétera de cosas que priorizan la franja de la ruta de la seda y demás. Todas esas misiones, eso nadie lo ha puesto en duda. Es decir, no creo que la globalización vaya a cambiar grandes cosas, pero sí va a cambiar el enfoque en el que está. Es decir, tal vez no va a estar dirigido a exportaciones de productos, sino a los nuevos sectores que sí estamos viendo. Es decir, la globalización en términos de tecnología, investigación y desarrollo, inteligencia artificial, creo que van a ser nuevos sectores que van a marcar esta nueva globalización, que incluso este momento de estar Fernando en el Océano Índico, Javier en Bolivia, Efren en Perú, y desde España, esta es una muestra de esa nueva globalización que se va a dar, marcada por la tecnología, y creo que ese debate que hay con Huawei, con las redes 5G, es lo que nos va a interesar. En el corto plazo los efectos son duros. El peor, el económico, que va a profundizar la pobreza, datos, como les decía hace un instante, de 25, 30 años de retroceso, y la desigualdad, evidentemente, ¿no? Latinoamérica, que había querido dar unos pasos tímidos todavía a reducir esa brecha de desigualdad, evidentemente va a retroceder dramáticamente en esa situación, y lo que va a suceder en África va a ser muchísimo peor, porque habrá que pensar durante cuántos meses el continente africano va a estar prácticamente aislado del mundo, ya que después de que pase la urgencia en Latinoamérica, que, o sea, en América, en realidad no en Latinoamérica, en las tres Américas, incluidas la anglófona del norte, que tiene más de la mitad de los enfermos del mundo, cuando pase esa urgencia, la urgencia se va a centrar en África, definitivamente, ¿no? Y a África le va a tardar todavía en llegar mucho más la vacuna y demás. Y esto, evidentemente, como plantea Guillermo, genera cuestionamientos a las organizaciones internacionales. Y la que más me preocupa definitivamente es la de Naciones Unidas, porque es el experimento de agregación social más importante de la humanidad, y esta emergencia le va a dejar un golpe muy duro definitivamente. Pero retomo justamente con lo que me había quedado al final de la primera intervención. Donde sí noto, o sea, yo, como les digo, no creo que la globalización cambie, al contrario, temo que va a ponerse un poquitito más perversa, porque quienes conducen un poco más los hilos de la globalización, que son los poderes económicos y los políticos vinculados a eso, etcétera, en realidad no se ven afectados por esto, ¿no? Ellos no son los pobres, en pocas, pero donde sí se va a reorganizar es lo que hace unas semanas hablaba de un nuevo orden internacional, recogiendo el planteamiento que había hecho Kissinger en la diplomacia hace unos años, ¿no? En su texto, La diplomacia. Obviamente China se convierte en el nuevo gran actor del concierto internacional, con muchísima fuerza económica, de influencia política, de sostén en el mundo internacional, etc. Estados Unidos se enfrenta en noviembre a preguntarse si quiere seguir enterrándose o si va a dar un giro con miras a salvar los trastes, reacomodarlos y mantenerse evidentemente como una potencia, pero este reordenamiento es de mediano o largo plazo, no es un tema de que el próximo año China ya es la nueva potencia y Estados Unidos ya no lo es. Es un proceso un poco más lento, un poco más alargado en el tiempo, y evidentemente los otros actores, Rusia, Europa, como la Unión, etcétera, tienen que reacomodarse todavía y tienen que establecer cuál va a ser la forma en que van a entrar en ese nuevo concierto. En ese sentido, han coincidido en este nuevo reordenamiento del mundo internacional. También en su momento Guillermo planteó un tema que me parece interesante, y es los nuevos enfoques o el cambio de enfoque que va a tener también esta nueva fase de la globalización para plantearlo. Entonces yo quisiera que ahondáramos un poquito en eso, en ese nuevo orden internacional, en esos actores internacionales conectados a los cambios que podría tener que podría haber en la globalización a raíz de estos, de la pandemia. De nuevo contigo en Bogotá, Guillermo. Bueno, Normalmente la globalización se caracterizaba en cierto sentido por el intercambio acelerado de mercancías, ¿no? Por el cambio de las cadenas de suministro y de la producción. Y durante mucho tiempo tuvo que ver con la demanda china de commodities, de cómo la producción y las materias primas y demás, pues eran requeridos para que la producción china se acelerara y exportara la millones y millones de productos que luego íbamos a adquirir en el mundo. Este paradigma ha cambiado un poco, y es porque China ahora se enfoca en nuevas inversiones, en intereses tecnológicos que son mucho más interesantes. Digamos que la gente que viaja a China siempre tiene una visión, es que China es muy moderna y que China tiene una tecnología que aquí incluso jamás ha llegado. Y eso tiene que ver es porque ya las inversiones chinas dentro del campo de la tecnología, ellos van un paso adelante. Y ellos ya requieren otro tipo de materiales, otro tipo de incluso personal, otro tipo de conocimientos que van a ser mucho más importantes y que van a marcar y caracterizar esta nueva globalización a futuro. Obviamente, China depende mucho de que las fronteras se mantengan abiertas también, porque va a llevar esta nueva fase de interconexión. Creo que los debates, y lo que decíamos al final, ese debate sobre las redes 5G, sobre el papel de Huawei, sobre el papel del reconocimiento de facial, de cámaras, de tecnología, creo que parte de ese debate político que ocurre hoy en día es una forma de, puede ser, de los actores, de retrasar ese ascenso de China más acelerado dentro de la etapa global. Cuando uno mira las metas políticas que se trata el Partido Comunista Chino, se da cuenta que China está un paso más adelante y que sabe que va a dominar el mundo. China hace poco lanzó un tema que se llama la ley de la energía, que a la larga China va a dejar de depender del petróleo y del carbón y que está enfocándose en elementos renovables. Y creo que eso no se está discutiendo en Estados Unidos, en Europa, que aún siguen pensando en el petróleo. Entonces China creo que está adelantándose y esas inversiones se está diciendo, sé que voy a mandar y sé que voy a imponer las reglas y las cosas que van a importar en el futuro. Retomo un poquitito las ideas previas. China incorpora un criterio de análisis a lo que nos plantea Guillermo. Además de este ejercicio que coincido con él, está un paso más adelante, porque además China lanzó el cohete hace tiempo y es un cohete muy rápido y el resto del mundo tardó en darse cuenta lo rápido que subía, pese a sus números, etcétera. Adicionalmente a eso, y es probablemente el gran problema que se ha tenido en el Occidente en esta concepción de globalización que podríamos hablar, es que China tiene una cosmovisión distinta. La comprensión del tiempo y la comprensión cultural que tiene China de la realidad y de su participación en el orbe es distinta a nuestra visión occidental, definida básicamente por los Estados Unidos hace un siglo como única solución, ¿no? Y que incluso se ha impuesto en general en Europa, etc. Y esa es una diferencia también importante, potente, que va a fortalecer el rol de China en este reordenamiento que hace un momento decía, que es más de mediano, largo plazo, no es inmediato, pero que evidentemente se acelera mucho con la pandemia. Estados Unidos se enfrenta a un ejercicio complejo de remoto. Se tiene que repensar. Se ha equivocado definitivamente en los últimos años con las políticas. Y claro, Trump ha respondido a algo que no se veía en los Estados Unidos. Estados Unidos se entendía como sinónimo de las costas, del éxito de la costa este con Nueva York y de la costa oeste con San Francisco. Pero los dos grandes usos horarios del centro eran esa América profunda desconocida a la que Trump quiso responder. Pero quiso responder con una visión tan de verse al ombligo que definitivamente lastró al país. Y Estados Unidos necesita repensarse, ver cómo atiende esa necesidad propia que tiene, pero cómo evidentemente salva los trastes en su espacio internacional. Y Europa está frente a la necesidad de pensarse respecto a cómo reacomodar su rol, que no sea simplemente como lo plantea Guillermo con esas pequeñas luchas con la China de prohibir la 5G o cosas que son prácticamente anecdóticas. Snake, estudiantes rusos, casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes, huidos de la guerra, no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Muy bien, yo quiero que entonces hagamos una última ronda en la cual terminemos de tratar de cerrar un poco estas ideas que hemos mencionado sobre los nuevos actores, este nuevo orden internacional, este nuevo criterio de análisis que ponías sobre la mesa, sobre la cosmovisión, la visión distinta del tiempo a la que existe en Occidente. Démonos una ronda para tratar de cerrar un poquito las ideas que hemos contemplado acá. Bueno, quiero comenzar por la parte de Javier. Nosotros no sé si tengamos una especie de prejuicio en la medida que creamos que un mundo donde China ponga las reglas sea un mundo malo, o sea, un mundo peor. No necesariamente va a ser así. Creo que depende mucho del papel que tenga Estados Unidos. Digamos, los valores norteamericanos son los que han guiado este mundo, los que han marcado los procesos políticos y económicos. Sin embargo, China también se preocupa por muchos intereses. De hecho, China ha impulsado a los países, es el gran socio en las relaciones sur-sur y creo que ha sido parte importante de llevar a otros países en desarrollo. Fue el que jalonó la crisis económica en el año 2008 y por eso aquí en América Latina no se vivió tan duro. Y creo que ese rol va a ser importante también en estas nuevas etapas. La pregunta que nos queda es si China quiere tener ese nuevo rol, porque realmente a veces parece que sí, a veces parece que no. Y es un tema que también China se está preguntando, si ya llegó el momento también de que lo tome. Por otro lado, creo que las nuevas etapas y esos sueños futuristas de la tecnología también van a marcar nuevamente estas etapas. En medio de esos políticos nacionalistas y los cuestionamientos, también vamos a ver ese crecimiento de las tecnologías que van a ser el nuevo centro de debate. Entonces, en general, el mundo parece que se va a transformar, tal vez no producto del coronavirus, es una etapa más. Sin embargo, nos permite ahora esta crisis del coronavirus pausar el mundo y poder mirar esos procesos que han estado ocurriendo y que al parecer pues no se detienen. Javier. Coincido plenamente con lo que dice Guillermo. O sea, en realidad no es que planteo el rol de China como algo a lo que se haya que temer, no. Por eso partía con que la globalización no va a cambiar. Es un nuevo actor que en eso, en el ámbito económico, etcétera, juega con las mismas cartas y juega de las mismas maneras. Pero sí es un actor distinto, y esta sensación de indecisión sobre si se hace cargo o no se hace cargo, yo creo que está vinculado a lo que planteaba hace un instante, esa cosmovisión distinta que nos cuesta entender a los occidentales sobre cómo se comprende China. China va a asumir el liderazgo, definitivamente. Yo ahí no tengo dudas, lo va a asumir, pero va a ser un liderazgo como el que más o menos hemos tenido, cosa más, cosa menos, no va a haber mucho cambio. Donde tengo la esperanza de que esto pueda generar algo de cambio es con las nuevas generaciones, que espero que les están viniendo a llamar ya no millennials, sino recessionals, es decir, una generación que ha vivido dos grandes recesiones económicas, la del 2008 y la emergente de la pandemia. Eventualmente ellos sí puedan establecer algunas premisas de cambio para reinterpretar este mundo de globalización que ya tiene 5 siglos de existencia, pero que evidentemente tiene en este momento la cúspide, hasta ahora al menos, de su comprensión. Esperemos que así sea, esperemos que esas generaciones asuman el reto. Ok, pues bueno. Yo quiero agradecerles a ambos por su participación. Creo que quedan varios elementos, como siempre, en nuestras mesas internacionales que nos abren muchas aristas del debate. El rol que va a tener, indudablemente, la tecnología, las nuevas tecnologías, el rol de China, el liderazgo, la cosmovisión también, que indudablemente tiene diferencias frente a la cosmovisión occidental que ha dominado el mundo, como bien se mencionaba, desde hace 500 años. Y con esto yo creo que cerramos nuestra mesa de hoy. Seguramente será un tema al cual volveremos en unos siguientes programas. De nuevo, agradecerles a ustedes, a Guillermo Espina, quien se conecta desde la ciudad de Bogotá, a Javier Zárate Taborga, quien se conecta desde la ciudad de La Paz. Muchas gracias por estar en esta mesa internacional. Ocho 29 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, 10:29 minutos en Colombia y 5:29 minutos en España. Y con esto empezamos entonces a hacer el cierre de nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy, domingo 19 de julio de 2020. Estuvimos haciendo un recorrido muy interesante a través de nuestra mesa internacional y la globalización que... en la cual intentamos, nos acompañaba Javier y nos acompañaba Guillermo y brindábamos algunos elementos y algunas líneas de análisis del impacto que ha tenido y que tendrá el COVID y la pandemia dentro del marco de las relaciones internacionales. Estuvimos también con una nueva mirada a África, la columna también de Javier desde La Paz, en el cual nos daba este nuevo panorama, y aprovecho para avanzarles que en un siguiente programa tendremos también una nueva mirada a África. Tendremos ya un invitado especial que nos va a estar compartiendo cómo ha sido manejada la pandemia en el oeste de África, en algunos países que componen el centro oeste de África. Posteriormente también hicimos un recorrido a través del manejo de la pandemia en México, y de allí aprovechamos un audio del canal de YouTube Ahí Les Va, canal que les recomendamos si quieren seguir algo de política internacional enfocada en América Latina. Y con esto entonces empezamos a cerrar nuestro programa del día de hoy.

es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Mi amigo mío! ¡Está planteada una luz! ¡Patria o muerte! ¡Hay el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. ¡Esta es la razón! Tú quieres guerra. ¡Esta es la razón! Tú quieres guerra. ¡Qué importante, Aino! Tú quieres guerra. ¡Y no la guerra! Tú quieres guerra. ¡Esta es la razón! Tú quieres guerra. ¡Poner de la guerra! Tú quieres guerra. ¡Haz el Sahara curra! Tú quieres guerra. ¡Sin turba! Tú quieres guerra. ¡Esta es la razón! Tú quieres guerra. ¡Porque qué guerra! Tú quieres guerra. ¡Señor, guárdate ahora! Tú quieres guerra. ¡Mejor que Aino!